está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Aquí comienza Acá no se rinde nadie, la trinchera del pensamiento nacional. Orgullo argentino quiero expresar, con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. Cualquier cosa, tener razón, es dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Sueño de mí no estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide. Y tampoco vamos a ser nosotros quienes lo olvidemos al general Perón y a toda la gente que hizo grande al pensamiento nacional. Saludos argentinos, desde Radio 4 de Junio, desde Cadena Imperial de Emisoras, a las 18:10 de este día que iba a tener superclásico, pero que la lluvia nos hizo un niño, lo suspendió y nos permite tener a la gente con nosotros en una tarde que iba a estar seguramente ocupada la atención en la gran final de la Copa Libertadores de América, que se iba a jugar en el estadio Alberto Jacinto Armando de la Boca, con nada más y nada menos que Boca y River, ¿no? Pero bueno, este diluvio que está cayendo sobre la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, esta tormenta que está azotando a distintos puntos de los anteriormente nombrados lugares, nos ha hecho un guiño y nos ha permitido hoy tener la atención de todos nuestros amigos en esta edición número 21 de Acá no se rinde nadie. En esta tarde de sábado, que hoy va a tener como protagonista principal a este querido personaje del pensamiento nacional, a este hombre que, como siempre decimos, no ha vivido la época, la ha protagonizado y en primera persona, y en el lugar donde el fuego acechaba, donde había que jugarse el pellejo y la vida más de una vez. Estamos, hoy estaré solo porque debido también a la lluvia y a la intensa caída de agua, el barrio donde vive acá cerquita, Carlitos Oliver, en Parque Chacabuco, está con sus calles llenas con agua y le fue imposible salir de la casa. Así que le mandamos un abrazo grande a Carlitos Oliver y esperemos que pronto pare la lluvia para que la vida normal del vecino de allí de Parque Chacabuco, sobre todo de la zona de los pasajes, vuelva a la normalidad, ¿sí? Así que le mandamos un abrazo grande a Carlitos Oliver. Bueno, hoy le habíamos dicho ya en el comienzo del programa, en la apertura, mientras les recuerdo a todos que las vías de comunicación son la página del programa en Facebook, Acá no se rinde nadie, nos pueden escribir ahí. O si no, los que nos están siguiendo por la aplicación de los teléfonos celulares nos pueden escribir a la receptoría que tiene nuestra aplicación. Arriba, en la parte superior de nuestra aplicación, hay un menú para enviar mensaje. Usted simplemente hace clic con el dedito allí y tiene la posibilidad de mandarnos un mensaje. Recuerde poner el nombre, por cierto, y de dónde o desde dónde nos está escribiendo y está llegando a nuestro programa y nos está escuchando. Le habíamos dicho en el arranque del programa, incluso en la previa, en lo que tiene que ver con las redes sociales y en la página del programa, que es acá no se rinde nadie.blogspot.com, habíamos tirado como previa a esta temática que se ha empezado a desarrollar en la semana desde la página de Trinchera por la Liberación Nacional en Facebook, la página de Jorge Rulli. Y hoy vamos a tocar esa temática con este querido hombre del pensamiento nacional y fundamentalmente del movimiento peronista, que es el querido Jorge Rulli, que tengo en línea. Jorge, gracias por regalarnos otra tarde juntos. ¿Cómo le va? Gracias Juan, buenas tardes. Saludo a todos los oyentes de Radio 4 de Julio. Que le digo que a esta hora son muchos, nos están oyendo en Federal, en Entre Ríos, en Sao Paulo, Brasil, en Citibel, en Córdoba. Bueno, hay varios lugares que ya están en sintonía. Una temática que salió en la semana, Jorge, pero, que... Si vos me permitís, sí. A propósito de los comentarios tuyos sobre el clima, yo quisiera hacer una alusión, porque tiene que ver también con lo que voy a explicar luego, ¿no? El tema, estamos pasando del cambio climático a la catástrofe climática. Sí. Aquí se ve como los vientos que vienen del sur, de la Antártida, de la Patagonia, han doblegado al clima y a los vientos del norte, en buena medida por la enorme deforestación que ha habido, la desaparición de los montes nativos. Uh-huh. Lo que ha ocurrido en la Argentina y lo que está ocurriendo en el Cerrado brasileño es una devastación. Ayer cayó granizo. Uh-huh. Y fíjate la fecha del año en que estamos, ¿no? No logra imponerse el verano, ¿no? Creo que sería bueno tomar conciencia de que los humanos somos los responsables de esto, ¿no? Los únicos, aparte. Claro. Y yo, bueno, empiezo por aquí porque para crear un clima... Claro. Un clima, no un clima apocalíptico, sino un clima de comprensión. Uh-huh. De que de alguna manera ya estamos en cierta... estamos en el apocalipsis y hay que pensar. ¿Comprendes? No, durante muchos años dijimos... la amenaza es el Titanic. No, ya naufragamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo que yo quería decir y la tesis de hoy, de este encuentro, Juan, uh-huh, es que en gran parte de este archipiélago que se denomina peronista, en buena medida han hecho de la pobreza un sistema de gestión, de administración y de manipulación. Uh-huh. Es decir, es la contracara de lo que fue el peronismo. El peronismo, en ese sentido, la gente se imponía en las calles, ¿no? Uh-huh. La gente, y la consigna era con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Exactamente. Acá no hay más cabeza de los dirigentes, ¿viste? Acá los dirigentes van con la cabeza de la gente, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy, muy dramático, ¿no? Sobre todo para los que guardamos memoria de épocas más rebeldes y libertarias, donde la gente hablaba fuerte, donde, uh-huh, la gente imponía la música, donde la gente pegaba el puñetazo en la mesa. Uh-huh. Hoy la gente arrastra los pies. Uh-huh. Y me parece que cómo habría que hablar entonces en este programa de cómo llegamos a esta situación de gente que va a los actos y a la que le pasan lista. Exactamente. Y yo quería meterlo en el tema de esta manera porque, a ver, venía pensando, ¿no?, después de varias charlas que he tenido con usted, después de leerlo permanentemente, hay un entramado político de la pobreza, y lo pregunto desde este análisis. Grabois o Grabois, como se pronuncie, Pérsico, Carolina Stanley, Mauricio Macri, ¿es el entramado de la pobreza hoy con el mantenimiento de planes sociales, con los anteriores bolsos de López se transforman en bolsos de... Claro, porque digamos, lo que llaman la derecha, que no lo comparto, pero digamos, usamos convencionalmente los términos, lo que se llama la derecha ha encontrado que el manejo de la pobreza le es funcional. Entonces, uh-huh, fíjate que lo primero que hace Macri cuando asume el gobierno es reconocer a la CEPEP y aumentar los presupuestos de los planes y poner la gente más capaz que tenía y supuestamente con mayores preocupaciones sociales y con vinculaciones al episcopado, ¿dónde las pone? Las pone en desarrollo social. Uh-huh. Pero permiten que todos los contratados, que son varios pisos de ese edificio que corta la 9 de julio, varios pisos sigan en manos de los contratados, amigos de Pérsico, de Grabois, ¿entiendes? Las, uh-huh, organizaciones tienen mucha gente empleada en ese ministerio, pisos enteros que son de una u otra organización piquetera. Entonces, esto al final termina siendo absolutamente funcional, ¿no? Pero yo muchas veces me he detenido cuando llego a Plaza Miserere, está la gente esperando, porque se van reuniendo ahí en el gran hall, para luego encolumnarse a cortar los 9 de julio. Y es interesante, Juan, observar una actitud de, ¿cómo te diría?, como que simulan, como un intento de simular una jornada de trabajo. O sea, están vestidos con cierta prolijidad, no gritan, no se reúnen, están a la espera, como quien está en la puerta de una fábrica. Es directamente, y están esperando una orden de los dirigentes, a ver qué hacen, miran para diferentes lugares esperando que les pasen listo, que les aseguren que está todo bien, y aguardando el momento que les indican a marchar, ¿no? Es patético, ¿comprendes? Porque es lo que han hecho con nuestra pobreza. Digamos, a mí me parece, y esto lo dice Gustavo Esteva, que es un pensador, quizás el más grande pensador vivo de América Latina, es un anciano de Oaxaca, México, y él dice una de las grandes diferencias de cuando éramos jóvenes ahora, es que antes, cuando alguien se quedaba sin trabajo, pasaba a ocupar lo que se llamaba el ejército de desocupados, que de alguna manera creaba una situación por la cual el patrón le decía al obrero, no te puedo pagar lo que me pedís, en especial porque si te puedo reemplazar con 3 o 4 de los que están afuera esperando tu lugar, y que trabajarían por mucho menos, ¿comprendes? Entonces, esto, el desocupado cumplía un rol, que era presionar al asalariado con la amenaza de reemplazarlo por un pago menor, ¿no? ¿Se comprende? Sí, perfectamente. Bueno, eso cambió, dice Gustavo Esteva. Ahora el desocupado, poco a poco, se va dando cuenta que nunca más va a haber una fábrica para él. Porque además viene la cuarta revolución industrial, no hay posibilidades. Claro. No, se acabó. O sea, entonces, después de muchos años, porque a sus padres no los ha visto trabajar, el joven se da cuenta que es desechable, dentro de la sociedad descartable. Y esto lo lleva a pensar, fuera de la ética que tuvieron sus abuelos y de la moral que tuvo la sociedad. Porque si él es descartable y lo que tiene es que sobrevivir, está parecido a esos africanos que se suben a la patera y tratan de llegar a Europa como sea. Y entonces, ¿cuál es la patera de él? Y la patera, las posibilidades que tiene de ser soldado en arco, comer en un merendero de Pérsico, recibir un plan y que le digan que tiene que asistir a cambio del plan a todos los actos de Cristina, ¿qué chance tiene? ¿Se entiende? Es terrible, pero digamos, me parece que sociológicamente tendríamos que entender que la pobreza de hoy no es la pobreza de hace 20 años. Es una pobreza condenada a la desaparición. Sí. Y los pobres lo están sabiendo. El otro tema que yo creo, yo estoy convencido, es arriesgado, pero me gustaría que se debata. Cristina dejó un 30% de pobres. ¿Fue porque se les olvidó? No, por supuesto que no. ¿O es la base material de maniobras del pro-campesino? Y casualmente, es el propósito, porque es el enorme respaldo que tiene. Claro. Es la condena, es la esa pobreza que dejó que le dejó a Macri completamente. Y casual, y a su vez trata de aprovecharlo, ¿no? Trata de aprovecharlo, por ejemplo, días pasados se comentaba unos supuestos beneficios de la Reta a la hermana de Grabois. Bueno, no sé qué será, qué hay de verdad, pero es evidente que hay quienes quieren seducir a Grabois para mejorar su relación con el Papa. Dentro de Cambiemos, esto es público, sí, sí, que la Reta trata de mejorar su imagen y para esto necesita puentes con el Papa, ¿comprende? Y que los métodos políticos son muy equívocos, ¿no? De manera que en principio hay muchas maniobras de esta índole para tratar de disputar el poder, y esta idea de disputar el poder no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado. Yo creo que los pobres han sido manipulados desde hace mucho tiempo, uh-huh. en base a frustrar sus esperanzas, uh-huh. en base a sus expectativas y en base fundamentalmente a su hambre, ¿no? Sí, sí. Jorge, casualmente el porcentaje de pobreza que dejó el kirchnerismo después de 12 años de gestión, que parece hasta mentira, pero fue real, de casi el 30% o el 30%, es que casualmente el piso de voto con el de intención de voto con el que cuenta el kirchnerismo hoy. No digo con esto que sean todos los pobres los que lo voten. Me llamó la atención porque coinciden, ¿no? Claro, coinciden, ¿no? Coinciden. Y con respecto a lo que está diciendo usted de Grabois, con Larreta, la documentación que incluso se subió a algún portal es que 220 mil pesos fue el subsidio que el gobierno de la ciudad, encabezado por Larreta, le dio a la hermana de Grabois para que grabe un disco. No es menor. Esto no es necesariamente algo que sucia a Grabois, pero... yo lo comprendo como parte de las artimañas políticas en juego. Sí, sí, sí, claro. Está en juego y de que todos, o de que muchos de estos candidatos, porque Larreta sin duda que es un candidato, y tiene que pujar con Vidal y con Mauricio Macri, uh-huh. ¿no? Porque todos aspiran a ser presidentes, y cada uno apela a lo que puede, a lo que sabe. Bueno, es un escenario desprovisto de ética, ¿no? Seguro. Jorge, acaban llegando algunos mensajes, te estamos escuchando con varios compañeros, una garantía de peronismo, la palabra del compañero Rulli, les mando un fuerte abrazo peronista sobre el corazón, dice Carlos González, que nos está oyendo ahí con varios compañeros reunidos. Jorge, a ver, algunos marcan para mí con cierto apuro, con cierta esperanza de que alguien pueda hacer peronismo en algún momento, en algún punto del país o del mundo, que el Papa Francisco es el Papa peronista. Lo han tildado así algunos. Pero llama la atención esta alianza con Grabois, esta alianza con determinado movimiento piquetero que va en contra de la concepción del trabajo que ha impuesto el peronismo hace 70 años, y también... En los últimos tiempos se notó un acercamiento del Papa Francisco a la gobernadora Vidal. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un Papa Francisco haciendo qué? ¿Haciendo qué? Es algo muy complicado. Claro. Y que realmente yo no te lo puedo interpretar. Yo también, esas cuestiones también me interpelan a mí. Pero de alguna manera, digamos... yo no sé qué edad tiene el Papa, pero digamos en la época dura de la militancia, él eligió un camino donde yo de alguna manera expresaba también una alternativa, junto con muchos otros, eligió otro camino. Uh-huh. Y en ese camino yo he pensado que él aprendió a negociar, no solamente por ser jesuita, sino por su práctica del peronismo, ¿no? Él habría rescatado gente, pero a cambio de darle el título honoris causa al almirante Macera en la Universidad de El Salvador. Uh-huh. Fue una negociación con éxito porque consiguió algunas cosas importantes para él, seguramente, pero desde mi criterio de peronista antiguo y estricto, yo creo que sacrificó fines morales. Uh-huh. Yo eso no lo justifico. Una de las interpretaciones que yo hago de la conducta del Papa es que él continúa con esa práctica. Uh-huh. Y cuando la ve a Eve o cuando la ve a Milagros Salas, está sacrificando fines morales. Uh-huh. Cuando, más allá del éxito que le puede redituar a sus amigos, uh-huh. Ciertas prácticas, están sacrificando el futuro estratégico, ¿entiendes? Me parece, esta es mi visión. Que ya, a lo mejor no son las prácticas de él, sino es como una práctica que se ha extendido a gente que lo estima y que se referencia en el Papa. No digo que sea el Papa el que haya mandado a Grabois y a Valdés, acompañar a Cristina el día en que la procesan a Comodoro Pi. Desde un punto de vista político, a lo mejor es un impacto muy grande, favorable a ciertas políticas, porque Cristina es una candidata que tiene el 30% de votos, entonces acompañarla en un momento difícil es como arrancarle la promesa de el día, si volviera, estar junto a ella en el poder. Bueno, supongamos. Ahora, el deterioro moral que ha producido en la cristiandad y en el movimiento popular que personajes notables acompañen a Cristina en el día en que la declaran procesada por innumerables delitos, que la acompañen al tribunal, a mí me parece un horror. Pero bueno, quizá en la escuela peronista que se formó el Papa esto era normal, no lo sé. ¿Comprendes de lo que estoy hablando? No quiero juzgar, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, sobre todo en este momento de enorme disolución nacional, tendríamos que volver a una actitud muy estricta. Y te lo digo en especial porque esa radio en la que estoy hablando se llama 4 de junio, ¿no? Sí. No se llama recompongamos el movimiento nacional y popular de cualquier manera. No. Se llama Radio 4 de junio, por eso te lo estoy diciendo. Entonces, claro. Pero parece que hay mucha gente en este peronismo final que quiere, ¿cómo te diría?, salvar la situación o reagruparse o volver a estar, volver a mojar, como dirían los pibes, de cualquier manera. Y yo creo que esto no sirve, esto de cualquier manera. Por eso yo había empezado a hablar. A mí me parece que la manipulación de la pobreza a que llegó a la que llegó el archipiélago peronista tiene que ver con la historia de los últimos años. Escúchame, nosotros pasamos de la plaza en que se lo vituperaba a Perón, desde la izquierda, la plaza del 74. Sí, que lo insultaban, que lo insultaban. Y lo insultaban a Perón desde la izquierda, porque era un viejo facho, un viejo reaccionario, porque lo revolucionario era el peronismo, según les había enseñado John William Cook, claro, no Perón. Claro. Y Perón ya no entendía al peronismo, Perón se había quedado atrás, y los que entendían al peronismo eran los integrantes de la tendencia. Bueno, pasamos de esa plaza con la misma gente al Menem de los años 90, que es capaz, que fue el Menem, que fue el mejor discípulo de Neustadt, que estaba con las chicas de la UCD, ¿te acordás de eso? Y que nadie decía nada. Con Adelina de Viola, con María Julia Alzogaray. Claro, y que hicieron la plaza del sí con Neustadt, que en realidad eso lo concibió Menem y Mera Figueroa, ¿no? Que también, Mera Figueroa también estaba muy vinculado a los Montos antes y al periódico Azul y Blanco, ¿no? Pero digamos, la transformación que se dio en la generación de los 70, ¿por qué estaban con Menem? Porque estaban tramitando el indulto para Firmenich, en fin, había muchas causas. Pero Menem jugaba con Firmenich y con Galimberti y a la vez jugaba con Bukibor. Ahí el peronismo se pierde, definitivamente, pierde el rumbo, digamos. Menem rompe la brújula y fíjate que hoy el archipiélago peronista prácticamente no habla de Menem porque no puede asumir. Lo de Menem fue tan terrible que nadie habla de eso. No. Sin embargo, todos estuvieron y lo volvieron a votar una y otra vez. Ahora, para no caer, saludando a Eug de Rotsky, que nos está oyendo y que nos dice que lo está escuchando también atentamente, Jorge. Sí. A ver, para no caer todo en la responsabilidad del PJ, porque el PJ ha tenido la colaboración inestimable del radicalismo. No hay Menem sin Alfonsín. Entonces, bueno, es que habría que ampliar el análisis, ver los intereses de los sectores medios. Porque, a ver, Jorge, a ver si coincide. Creo que esto excede al peronismo. Yo pienso lo mismo. El modo en que los sectores medios le han pisado la cabeza a los pobres, a lo que llaman el proletariado, y lo han subsumido a los merenderos, porque no son los merenderos de Pérsico. Los merenderos de Pérsico hoy son los merenderos de la pastoral social de la iglesia. O sea, esto excede a lo que entre comillas podríamos llamar el peronismo. es una política de la clase media. En Menéndez, de Barrios de Pie, no es peronista. Sin embargo, hace exactamente lo mismo que Pérsico. Y en la ¿cómo se llama? La clasista y combativa, en la corriente clasista y combativa, se hace exactamente lo mismo. ¿No? Y todos, y digamos, todos dan por sentado que los pobres deben tener una conducción de clase media, si es posible, universitaria. Claro, a ver, sería la conducción de las bases más pobres por muchachos con zapatillas Nike. Sí, claro, eso. Y durante las épocas de Cristina, todas las promociones de sociólogos rurales que salieron de sociología, del Instituto Germain, o muchos, se transformaron inmediatamente en líderes campesinos. Cuando de la tierra no conocían nada, ni de los campesinos nada, pero no importa, ¿comprendes? Es sorprendente y que estas cosas se hayan hecho a nombre o del peronismo o, digamos, del Movimiento de Liberación Nacional. A mí me da mucha vergüenza esta. Pero usted, estoy hablando de dirigentes internacionales de la vía campesina. Sí. Digamos, cuando nosotros como grupo de reflexión rural vamos a Roma para asistir al encuentro campesino que convocaba el Papa, el que no nos deja entrar, porque yo te digo, nosotros conversamos mucho este tema con Turso, con el Monseñor Turso, que es el segundo Papa Avile, el africano, y bueno, y él no pudo hacernos entrar, Grabois nos bloqueó, ¿entendés? Dentro del Vaticano, en el mundo aparte, el peso que tuvo Grabois para decidir quién entraba y quién no entraba. No, pero lo que está diciendo muy fuerte, Jorge, es Grabois... Porque no, pero no importa, porque nosotros quedamos colgados, bueno, no importa. Nosotros, cuando en la entrevista al Papa pública, abrimos un cartel que decía qué habría dicho San Francisco si le hubiesen propuesto solucionar el hambre con transgénicos. Claro. En una bandera argentina enorme, la vio, se la plegamos y se la entregamos en la mano, ¿viste? Para demostrar que uno puede... Yo soy respetuoso, pero rebelde. Claro. Pero una cosa es ser rebelde y otra cosa ser irrespetuoso, ¿no? Como los Montos. Y otra cosa decir... Acá nosotros siempre somos rebeldes, porque Perón nos enseñó a ser rebeldes, ¿no? Entonces, ahora yo me pregunto, y esto es lo más terrible, ¿qué pasó con la vía campesina? ¿Cuánto hace que no escuchás hablar de la vía campesina? No, yo tengo 42 años, nunca. No, bueno, pero hasta hace 3, 4 años tenía conflictos en la Argentina, en Santiago del Estero. Sí. Y en Brasil, ni te cuento. Con Dilma estaban ocupando tierras. ¿Vos escuchaste algo en los últimos 2 años? No. Mucho más nada. No. O sea, la vía campesina desapareció. ¿Por qué? Porque un sector de marxistas que no eran campesinos se hicieron dueños de la conducción y condujeron el movimiento más importante de rebeldía a la globalización planetaria, el movimiento más importante campesino del mundo. Lo condujeron a lo que en el documento de Añatuya que hizo Pérsico con el obispo Lozano en época de Cristina, al documento que se firmó allí y que se llamó de coexistencia entre la economía, entre la agricultura industrial de la soja y la agricultura campesina. Firmaron un documento de coexistencia con los sojeros e hicieron esto también en África y en otros lugares. O sea que fue una política de los sectores medios universitarios apropiados del movimiento campesino a nivel internacional. Sí. Y bueno, concretamente en Brasil, a través del MST, el movimiento de los sin tierras, que quedó en manos de un sector del PT, de Lula, y que se dedicaron a otra cosa. No estuvieron en ninguna de las grandes manifestaciones críticas al PT en la época de Dilma, la del año 13, la del año 14 contra el Mundial de Fútbol, la represión en las favelas, no estuvieron en ninguna de las grandes rebeliones populares y sostuvieron al gobierno del PT hasta el último minuto. Entonces, igual a lo que hicieron aquí, que digamos, aquí el movimiento campesino se vinculó a Pérsico, a Levita, terminó con el obispo Lozano, sentándose en la mesa con los ojeros de Axoja, que son los más grandes productores de maíz transgénico y de soja, y bueno, y arreglando cosas, ¿comprendes? Sí. Y se acabó la rebeldía y pusieron la pobreza rural y la pobreza urbana, la sirvieron como un plato de lentejas en la mesa de los que dominan el mundo. Uh-huh. Yo leo ahora la declaración política que hizo Grabois en el Frente Patria Grande, y está reivindicando como un hecho fundamental la lucha contra la cumbre de los presidentes, contra el ALCA, uh-huh, el Mar del Plata, que fue una farsa, porque en ese momento nosotros lo dijimos claramente, el ALCA era la soja, uh-huh, era la soja en Brasil y en la Argentina y en Ecuador y en otros lugares, era la palma africana, uh-huh, pero digamos, el esquema en todo el continente era que cada país produjera commodities o bienes naturales para servir a los mercados globales, y a cambio de eso comprara toda la parafernalia del mercado chino, del bazar chino, todo, uh-huh, desde los tornos a los coladores de café de género, todo, y por eso nosotros tenemos con China tenemos una balanza negativa, abrumadora. Monstruosas cantidades de soja y sin embargo le debemos, estamos en negativos frente a China, es una locura. ¿Por sí. Porque le podemos vender barcos y barcos de soja que no valen lo que vale un solo tren o un vagón o una formación de vagones para el subterráneo. No hay manera de salir de la pobreza si lo que vendemos son commodities, o sea, mercadería. Commodity significa una mercadería que no tiene valor agregado, y claro, es lo que nosotros estamos vendiendo, y por eso decimos que desde Menem ahora se ha primarizado nuestra economía. Entonces, ¿qué vendemos? Jugo de limón, que lo vendemos cuando a Estados Unidos se le ocurre comprarlo, uh-huh, vendemos petróleo crudo y vendemos porotos de soja y a veces aceite de soja, uh-huh, y punto, y se acabó. ¿Comprendes? ¿Cómo podemos salir de la pobreza si no podemos? Lo que hacemos es endeudarlos y endeudarlos cada vez más, y así estamos. Y entonces vamos pasando de un gobierno a otro, pero el sistema es el mismo. Es exactamente el mismo. Jorge, a ver, más saludos. Estamos escuchando al querido compañero Jorge Rulli desde Gaviotas, pequeñísima localidad al sur de Villa Gesell, costa del Atlántico Sur. Gracias, dice Pato Escofet. Van llegando mensajes, Jorge, que nos están escuchando. Hay un fogón de pensamiento nacional hoy alrededor de Radio 4 de Junio, y vale la pena aprovecharlo. Jorge, a ver... gracias a todos. Sí, gracias por acompañarnos y por sumarse. Es parte de hacer patria, ¿no? También interesarse y informarse de lo que está sucediendo. También el ALCA tuvo la cumbre que encabezaron Lula, Chávez y Néstor Kirchner, de la que hoy tiene prácticamente como un caballito de batalla el movimiento progresista, pero esa cumbre también fue financiada por la Fundación Ford. Bueno, no, si vos lo deciste, creo, no, sí, debe ser, claro, estas cosas suelen ocurrir, ¿viste? No sé, Fundación Ford, si no me equivoco, también lo respaldaba ahora al perro Berbisky, ¿no? También, claro, por supuesto, sí. Sin embargo, bueno, mucha gente lo considera de izquierda y él se posiciona en la izquierda, pero bueno, son estas cosas suelen ocurrir en el mundo de hoy, es todo muy complicado, ¿no? Es una izquierda medio rara con la bandera inglesa de fondo, ¿no? Sí, algo así, ¿viste? Sí. Yo no sé, yo lo que siento es que la Argentina es como un país a la deriva, ¿no? Que no sabe para dónde va. Uh-huh. Ayer un amigo me decía, ¿te enteraste, Rulli, que la última marcha gay uh-huh, estuvo dividida y uh-huh, marchó en dos columnas diferenciadas? No tenía idea, yo qué sé yo del tema. Me dice, el LGTB por una parte y los pañuelos verdes por otra. Uh-huh. Yo digo, bueno, es un país de locos. Claro. Porque además, digamos, ponemos énfasis en cuestiones tan accesorias. Hemos olvidado el proyecto nacional, no tenemos un destino común, pero nos preocupamos por las identidades sexuales. Entonces, ahora leo que en Jujuy, a nivel secundario, hay un 40%, creo, de en algunos colegios, 40% de niñas embarazadas. Uh-huh. pero nuestros, como nuestros maestros son progresistas, y yo me acuerdo mucho de la CTA y de Víctor de Llenaro, de Lozano, porque milité con ellos, y me acuerdo cómo se dio la transformación de los maestros, que se convirtieron en obreros. Uh-huh. Y ahora mi hijo me cuenta, ¿qué te enseñan las clases de educación sexual? Te enseñan a cuidarte, te enseñan posturas, te enseñan cómo acercarte a una mujer, cómo las artes de la atracción mutua. ¿Qué te enseñan? No, te enseñan que el sexo es una construcción posterior al nacimiento. Uh-huh. Lo están enseñando en toda la Argentina, no están enseñando sobre la deuda que nos aplasta, sobre el sistema de la deuda, no están enseñando sobre la derrota que sufrimos en Malvinas y que todavía nos tiene de rodillas ante la Gran Bretaña. No, uh-huh. No, les están enseñando que el sexo hay que construirlo y que entonces no sabemos qué puede ser cada uno de nosotros porque somos todos, todas y todes. Uh-huh. Y yo digo, estamos... ¿Qué borrachera de progresismo nos han dado? ¿Qué droga nos han dado para ser tan estúpidos? ¿Sí o no? Y a ver, que haya tanta estulticia en un país colonizado. Seguro. Que tendría que tener claro que la modernidad que nos vende, que nos vendió Truman en el año 49, mostrándonos, diciéndonos que éramos subdesarrollados y mostrándonos que el desarrollo era el camino de los sectores medios norteamericanos, era una mentira. Porque nosotros teníamos nuestro propio desarrollo, que era muy particular, donde era una sociedad a la medida de los niños y donde los primeros privilegiados eran los ancianos. Y donde había buenas maneras y la gente se paraba para darte el asiento y una embarazada y todas esas cosas. Y ese país desapareció, ¿no? Y donde el vecino se preocupaba por alimentar al otro, por llevarle comida, compartir, se compartía. Y si había un problema, la gente hablaba con los padres del chico que era vulnerable a la atracción del delito. Y si no, hablaban con el pibe, pero el barrio estaba organizado. Y entonces podíamos soñar con la comunidad organizada. Claro. ¿Y ahora con qué soñamos? Dejamos de tener sueños, ¿no? Y esa política de género, Jorge, que Jorge Rulli que está charlando con nosotros a las 18:45, estamos en vivo por Radio 4 de Junio, esa política de género y la política del aborto fue... inculcada desde los grupos progresistas, pero impulsada desde los gobiernos de derecha, los gobiernos liberales, porque el primer matrimonio homosexual en la Argentina lo autorizó la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Macri. ¿Y quién te dijo que Macri no es progresista? Hay progresistas de derecha y progresistas claro, de izquierda. Claro, claro. Hay muchas cuestiones que están totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en la base de todo, como tanto como la soja... o como la sojización, y como los agrotóxicos y demás, y la mega minería, también está la política de género y el aborto. Sí, sí, es como un enorme distractivo, que además nos hace perder de la única fuerza revolucionaria que nos quedaría, porque desaparecida la conciencia de clase del proletariado, lo que nos quedaría es la fuerza subversiva de la cultura con mayúscula, como decía Kuss, la cultura que se hace... del modo de tomar mate, del modo de que circula el mate en una rueda de gente, se hace del barrilete, se hace de la señora esa que lleva y trae en la esquina del barrio, uh-huh. Que siempre hay, que sí. Es la comunicadora social, porque sabe todo, sí, sí, quién sí. Engañó a quién se murió, quién nació, bueno, esa señora es fundamental, pero las relaciones entre vecinos, el amor por los árboles, de la plaza, lo que fue... digamos, esa cultura que tiene que ver con la tierra, con el caballo, con la memoria de los abuelos, con que hacemos un asado y le ayudamos a levantar la pared al que se va a casar. Esa es la verdadera fuerza revolucionaria que nos quedaba y que tiene que ver con la Larralde, tiene que ver con Llorio, tiene que ver con un modo de cantar, con un modo de hablar, y se está perdiendo también. Y ahí están golpeando muy fuerte. Y yo creo... que ahí sí nos dejan como sin armas, ¿no? Nos están dejando sin armas. O sea, ¿desde dónde partimos para recuperar el peronismo si el peronismo de hoy ya no tiene nada que ver con las memorias? Si manipula la pobreza expresa a una clase dirigente que no tiene representación ninguna, porque se representa a sí misma. Son una serie de personajes narcisistas que se apoyan entre sí como una corporación. Pero que no cuando juran, juran por, no importa por lo que juran, juran por Dios y la patria o juran por nada, no importa, nunca juran por la gente que los votó, ¿eh? Como Menem, dijo Menem, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaban. Claro. Bueno, pero esto lo pueden decir todos, ¿no? Sí. Y cada uno podría repetirlo. Y no hay una autocrítica ninguna. Menem sigue estando en el Senado y siguen estando todos los demás, y Cristina. Y es una... Y la vergüenza la llevamos todos. 40 millones de avergonzados de vivir en este país que no tiene moral, que no tiene una élite que merezca nuestro respeto, ¿no? No. Y hay que generar otra conducción. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que planteárselo, ¿no? Yo creo que hay una serie de movimientos de gente que se revela, gente a veces mayor, que tiene memorias de otro peronismo. Ahora, justamente, me han invitado a una cena la semana que viene. Bueno, constantemente hay reuniones. Bueno, a ver qué hacemos. Reunámonos a tomar un vino, a tomar mate y ver qué hacemos, porque esto es inadmisible. Lo que llaman peronismo hoy es inadmisible, es una bofetada. Sí. No tiene nada que ver con el pasado, pero nada de nada, ¿no? Es un poco lo que dejó el kirchnerismo. Sin duda. Lo que nos enseñaba que era el peronismo era Juan Pablo Feynman. ¿Qué querés? No, claro. Nos metieron todas las bombas de profundidad posibles en el alma popular, ¿no? Que nos destruyeron por adentro. Pero bueno, lo permitimos. Antes... Yo te digo... al lado de Juan Pablo Feynman, yo no quiero ni hablar de Horacio González, porque Horacio González es un peronacho al lado de... Claro, claro. O al lado de Filmus, o al lado de todos los personajes que vos ni sabés de dónde vienen. O del que... O del que era el director del Pensamiento Nacional, que se me escapa el nombre ahora. Claro, director del Pensamiento Nacional. Sí, que se me escapa el nombre. No era ni siquiera peronista, no había... Forster. Ahí está, inconcebible, ¿no? Y bueno, y ellos nos explicaron, nos contaron cómo era la historia del peronismo. Hay una cosa que Feynman imaginó, un diálogo entre Cook y el líder de Mata, que desapareció durante la dictadura, ¿cómo se llamaba? Que un líder de la izquierda, del sindicalismo clasista de Córdoba. Sí, bueno. Tosco. No, Tosco no. Tosco era de Dulce y Fuerza, ¿no? Era de Mata. Bueno, pero es un diálogo desopilante, pero muy inteligente. El diálogo se llama... las diferentes maneras de cagarse en Perón. Entonces, Cook le dice, pero yo también me cago en Perón, pero mi manera de cagarme en Perón no es igual a tu manera de cagarte en Perón, porque yo me cago desde adentro, creándole condiciones al viejo para condicionarlo. Yo supuestamente le creo condiciones revolucionarias para que el viejo tenga que responder, porque como él es conductor de la realidad, yo le transformo la realidad para que él a su vez se transforme. ¿Comprende? Claro, claro. En cambio vos, lo que haces es cagarte en Perón porque sos antiperonista. Y lo que está dando nacimiento, porque mucha gente esto lo leyó, y dijo, este libreto es el guión que debo tener en política. Y entonces dijeron, a Perón hay que apretarlo, porque Perón es un líder que se va adecuando a las circunstancias. Entonces, si le tiramos el cadáver de Rucci, Perón va a dar un salto adelante y nos va a respaldar a nosotros. Es una cosa demencial. Un espanto. Ahora, cuando buscas el hilo, digamos, de esta neurosis de clase media, te encontrás con Juan Pablo Feynman. Es increíble, ¿no? Bueno, es casi la revista Villique, ¿no? La historia escrita por la revista Villique, ¿no? Claro, la historia... Es caricaturesca. Porque aparte era caricaturesco el programa también, ¿no? Aparecía... Bueno, pero ¿cuánta gente se enteró de la correspondencia de Cook a través de Feynman? Sí, sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque en la época de Néstor y Cristina esa gente tuvieron un respaldo muy muy importante, ¿no? Mm-hmm. Tuvieron todo el poder de los medios. Ana, le voy a hacer una pregunta como hombre que estuvo en la lucha, y en la lucha fuerte, en la lucha sí. En verdad, como comandante de grupo, ¿no? Estamos rodeados. Yo creo que es inevitable, hay que reconocerlo, estamos rodeados. Vamos a ponernos a pensar militarmente, estamos rodeados. ¿Cómo se sale de esto, estratégicamente? Es difícil, ¿no? A veces circula la broma, vos dijiste rodeados y ya no, a lo mejor no hay lugar para la broma, pero hay una... un final de una película de Rambo en que está él con el superior que lo formó y son dos nada más, y en el horizonte aparecen unos cientos de tanques y el otro le dice: ¿qué hacemos, Rambo? Y vamos a intentar rodearlos, dice Rambo. Bueno, nosotros estamos más o menos así como claro, Rambo. Claro, estamos así realmente, pero bueno. Yo creo que, fíjate que estamos igual o peor que Rambo, pero somos una piedra en el zapato. El asunto es cómo, y no somos los únicos, ¿no? Hace poco nos visitó una compañera latinoamericana que me impactó en algunas cosas, estuvo alojado en casa y escuchaba todas nuestras críticas a Grabois y al CETEP. Y al asistencialismo. Uh-huh. Y un día me dijo: en Guatemala es exactamente igual. Y yo le dije: ¿cómo? Pero Guatemala no tiene un gobierno progresista o de izquierda. No, es un gobierno de derecha. Me dijo: pero es que estas políticas son del Banco Mundial. Claro. O sea, pero en Guatemala esto, sí, igual, me dijo. Uh-huh. Es el Banco Mundial, no es el gobierno, ¿comprendes? Sí. Es terrible. Y después, me dijo también: ¿por qué no dejamos de pensar siempre en resistir? ¿Y por qué no comenzamos a pensar que algún día habría que tomar la ofensiva? Exacto. ¿Entiendes? Y te lo digo también recordando que la radio se llama 4 de junio. Sí. A veces hay que, no te digo tomar la ofensiva, te digo comenzar a pensar en tomar la ofensiva. Uh-huh. En algún momento hay que decir: señores, el año próximo es un año de campaña electoral. ¿Saben qué? Somos muchos los que no vamos a votar, pero vamos a levantar 4 o 5 consignas fundamentales que son: queremos un proyecto nacional, queremos recuperar Malvinas, queremos romper la dependencia a la soja y a los mercados globales y volver a repoblar el campo. Uh-huh. Con cultivos múltiples, con familias rurales. Queremos salir de la encerrona de la deuda y declararla en auditoría. Uh-huh. ¿Por qué no? Claro. 5 puntos. Queremos recuperar los trenes. Hacer esto y decir: no vamos a votar más. Uh-huh. Y no vamos a participar en la actividad de ninguno de los partidos políticos porque queremos otra Argentina, no queremos cambiar de collar, queremos cambiar el perro. Claro, y queremos recuperar los trenes también, Jorge. Y queremos el ferrocarril. Y el petróleo y el gas. 100.000 pueblos nuevos. Claro. Y queremos democracia directa en los municipios. Estamos hartos de que nos engañen. Porque te voy a decir una cosa, como para ir terminando. Nos asombramos todos del tráfico de bolsones. ¿Sí o no? Sí. Cuentan los cuadernos de, no me acuerdo ni cómo se llama, y los 50 arrepentidos, que cuentan cómo se llevaban bolsones con euros. Uh-huh. Bueno, el día que un gobierno probo investigue la misma situación, pero a nivel de los municipios, bueno, aquello se queda chico. Claro. Y donde vos tenés la mayor pobreza, la degradación humana, es en municipios del conurbano bonaerense. Y lo que se ha robado el Moreno, en Ituzaingó, en Merlo, en todas partes. ¿Cuándo podremos investigar eso? No sé. Uh-huh. Pero todo ese dinero que tendría que haber ido para hospitales, para levantar viviendas, para ayudar a los niños en las escuelas, ha desaparecido durante los últimos 40 años. Uh-huh. No es de hoy. y ha producido una nueva burguesía delictual. O sea, esto es público lo que te estoy diciendo. Todos los muchachos que empezaron pintando paredes hace 20 años o dando piñas para los municipios, es la burguesía hoy. Todos tienen empresas de distribución de alimentos para los comedores escolares, uh-huh, y tienen flotas de camiones y camionetas, y todo el mundo lo ve normal y todo el mundo sabe que sobrefacturaron durante 15 años. Y esto es público. Esto es público, claro. Lo peor es que se supone que eso es el PJ y esto es el peronismo, y no es el peronismo. Son una banda de ladrones. Uh-huh. Y los municipios, y los concejales, y los puestos de concejales se compran. Y un concejal que tenía un paquete de 15 planes ponía un taller y le pagaba a las obreras con el plan y las hacía trabajar para él. Y esto no lo hicieron, yo no sé si lo hicieron los conservadores, pero estamos a la misma par, estamos a la par de los peores gobiernos conservadores, con un manejo impiadoso de la pobreza. Uh-huh. ¿Sí o no? Porque sí. A mí me da vergüenza que un tipo como Lanata, que es de lo peor, que ha dicho que hay que asfaltar el campo, que no tiene la menor idea de lo que es la Argentina profunda, uh-huh, te pongo un video donde gente supuestamente peronista le dice: el plan es para apoyar la campaña de Cristina, y si ustedes no pueden ir a un acto, tienen que avisar, porque si no se les quita el plan. Sí. Porque la persona que los reemplaza cobra, ¿entienden? Sí, sí, sí. El asiento del ómnibus tiene que estar con una persona que va al acto, porque esa persona cobra. Y si ustedes no avisan y el asiento va vacío, le sacamos el plan. Escúchame, esto es de vuelta el obraje del Chaco. Esto es como en la época del... De Patrón Costa, estamos, uh-huh, sí, dimos la parábola total, se suponía que luchábamos contra Patrón Costa, no que éramos Patrón Costa. Hoy Patrón Costa gobierna el peronismo. Es terrible. Claro. Entonces, dicen, no, pero Rulli le hace el juego a Macri porque critica, es que yo aprendí, y con eso termino, ¿viste? Nosotros, nuestra generación se formó con la batalla de Argel, ¿te acuerdas? Sí, la película está. Claro, ahí vienen de las montañas, y entran en Argel, un grupo pequeñito, un puñado. Vienen de las montañas, clandestinos, y entran en Argel. E instalan el comando del Frente de Liberación Nacional Argelino. Eran 4 o 5 muchachos jóvenes. Y ahí hablan y empiezan a organizar la pelea en Argel. Por supuesto que son antifranceses, eran anticoloniales, querían la independencia de África, de Argelia. ¿Por dónde empiezan? La película de ¿cómo se llama? De un italiano. Claro, del italiano te lo muestra muy claro. Sí. Empiezan alentando a los pibes a que les peguen a los borrachos. Y hay un borracho que lo tira a las escaleras abajo. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. Y la primera acción que ellos hacen es ir a un prostíbulo y matan a los rufianes. Uh-huh. No matan a los franceses. Uh-huh. Empiezan por las propias filas diciendo: empezamos por nosotros, porque tenemos que alinearnos en la lucha global por una patria mejor, y no podemos, con esta gente no podemos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que debatir en el supuesto campo nacional y popular y decir basta, basta de manipulación de la pobreza, basta de olvidar a Malvinas, basta de no hablar de la deuda. Yo así no peleo. Hay un tema... Con esa gente no peleo, no salgo de mi casa, nunca, ni voto, nada. No, sin duda que no. Esa gente me lleva de nuevo a la dictadura militar, me lleva de nuevo a Mauricio Macri, me lleva a Bolsonaro, ¿comprendes? Sí, claro. Entonces yo no salgo de mi casa, así no salgo, no vale la pena hacer política así. Con semejantes dirigentes, mejor no tener enemigos. No, sin dudas. Hay un tema... ¿Qué necesitas enemigos con si la tenés a Cristina de dirigente? No, por supuesto que no. No, hay un tema que no es menor, Jorge, y usted estaba hablando recién, trenes, Malvinas, deuda externa, el tema del petróleo y el gas también es clave, y hay un dato que a mí me heló la sangre la semana pasada, es que en Añelo, que es el pueblo donde está enclavado lo de Vaca Muerta, sí, los alquileres de departamento de tres ambientes están entre 45.000 y 50.000 pesos mensuales. Eso es cerrar un barrio para que lo pueda pagar exclusivamente el que quiere la empresa que viene a hacer la extracción y que no es argentina, por supuesto, ¿no? Y sí, bueno, no sé qué decirte. El fenómeno inmobiliario es uno de los de los grandes temas de esta Argentina colonial, ¿no? El valor de la tierra, ni te cuento. Claro, porque lo planteo porque desde que... A ver, desde la perspectiva nuestra de hablar del repoblamiento, sobre todo de la Patagonia, esto enclavado en plena Patagonia, se cierran barrios exclusivamente para las empresas extranjeras, es un espanto. No, poblar la tierra, te digo, tendría que ser con respaldo del Estado, y si no, hay que hacerlo como lo hicieron los chicos, los jóvenes alternativos durante todos estos años, en una escala mínima, por supuesto, pero es ocupando tierras ajenas, no tenés otra. Claro. Como lo están haciendo los Cuomo. Si comprar a $1,000,000 la hectárea, vos no podés comprar tierra. No, de ninguna manera. Entonces tenés que ocupar, o tenés que estar haciendo lo que hacen los Cuomo hoy, que han ocupado 3.600 hectáreas, han metido 360 familias que están produciendo la tierra, y están haciendo lo que jamás haría Pérsico ni Grabois, que es decirle a la gente, una cosa es el empleo, que no va a haber, y otra cosa es el trabajo, no es lo mismo. Es lo contrario, hay mucha gente que tiene empleo y no trabaja, uh-huh. Y hay mucha gente que trabaja y no tiene empleo, no es lo mismo. Entonces, empleo no va a haber más, porque está comprobado que hay que invertir millones de dólares para conseguir unos pocos empleos. ¿Y quién va a invertir en la Argentina donde conviene poner la guita en los bancos o en los préstamos o lo que sea? ¿Comprendes? Entonces, sí. Mauricio Macri ha hecho todo lo posible para que no haya más inversiones. Las pide, no sé por qué las pide, me parece, o no entiende, o es tonto, o no sé qué le pasa. Pero digamos, este es otro problema. El asunto es que en este contexto, lo único que tenemos por delante es trabajo, no empleo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generarlo. Hay que trabajar. Claro. ¿Trabajar qué significa? Producir alimentos. Claro. Como en Gualeguaychú, como hicimos este Congreso Nacional en Gualeguaychú, en torno a para que la gente deje la soja, los productores dejen la soja y pasen a la... al pastoreo racional, claro, y a la agroecología. A la agroecología. Y que se hagan mercados locales donde los que producen puedan vender directamente, no con intermediarios. Que vendan a Disco o a no sé qué. Que vendan directamente, que uno le pueda ver la cara. Y que se colabore. Vos le preguntás al tipo, pero ¿vos usaste glifosato? El tipo dice que no. ¿Y vos le crees o no le crees? Claro. Pero es otra. Pero es una relación humana. ¿Entiendes? Sí, hay... Ya no hay una certificación, un sello, no, todo mentira. La certificación le cobra el 10% y le dice lo que le quiere, lo que el otro quiere, lo que necesita decir, ¿comprendes? Sí, sí, pero sí. Pero no sí, le mirás sí la cara al tipo y le crees. Claro, claro, claro, claro. No paga el 10% a nadie y vos le y de vuelta volvés a hablar con un ser humano, que es el problema que tenemos nosotros. Porque aparte lo que se puede llegar a dar es después relaciones intermunicipios en donde el canje puede llegar a ser una moneda de cambio. Además, esas producciones abastecen los comedores escolares y los chicos comen sano y comen lo local. Porque en la Argentina, mira, yo te cuento... ¿Hola? Sí, sí, sí, lo escucho perfecto. Mira, en la Argentina, un compañero argentino avispado estuvo en México en una reunión familiar que había como 30 personas y había una mesa con todo tipo de comidas. Uh-huh. Y en un momento dado pidió permiso y les preguntó a todos de dónde venía cada cosa. Uh-huh. Bueno, me contó, impresionado, que lo que venía de más lejos venía de 200 kilómetros. Claro. Hacé eso en una reunión familiar en la Argentina. Tenés un promedio de 1.000 a 1.500 kilómetros. ¿Por qué? Porque se impusieron las empresas. Uh-huh. Porque la leche de Mendoza baja aquí al Gran Buenos Aires, la meten en el sachet y vuelve a Mendoza, ¿entendés? Y el que gana es Moyano. Uh-huh. Y el que gana es el que vende petróleo o gasoil para el camión. Claro, ¿comprendes? Claro. Pero vos comés una leche vieja, que tiene un enorme gasto de energías, que ha producido daños al medio ambiente, y el tipo local no la puede vender, porque uh-huh, lo que vale la leche en la tranquera es nada. O sea, entonces los tambos van cerrando uno detrás de otro y nadie se preocupa por eso, ¿comprendes? Sí. Y toda la ayuda es para la gran empresa. Acá Pato Escofet nos vuelve a escribir, Ruli dice, Ruli se refiere a René Salamanca, René Salamanca, y nos dice... René Salamanca, dirigente del ESMAD. Exactamente, y dice, ojalá podamos tener la grabación de esta entrevista para divulgarla, la vamos a tener y después del final del programa la subiremos a las redes sociales. Pato, gracias por escribirnos desde Villa Gesell. Jorge, usted no ha hecho un descargo bastante fuerte sobre la figura de Grabois. pero no desde la crítica desmedida, sino desde el análisis de lo que hace y de conocerlo, por supuesto. Pero al otro personaje de esta cuestión, que es este Emilio Pérsico, también lo conoce, y también podría yo preguntarle a esta hora, en vivo, a las 19.07, ¿quién es Emilio Pérsico, el líder del movimiento Evita? ¿Quién es? ¿Quién fue? Toda una pregunta, mira. Yo se lo pregunté hasta el Tata Joffre, nadie sabe, ni nadie quiere hablar del tema. Uh-huh. Y se lo pregunté al ingeniero Felipe Solá. Uh-huh. Justamente le pregunté, le digo, cuando él principiaba a hacer un... Él viene de la contraofensiva. Dicen que fue guardaespaldas de Firmenich. Uh-huh. No sé, no lo sé. De la contraofensiva montonera. Perdió con la contraofensiva y sobrevivió. Lo cual ya requeriría alguna explicación, porque la mayoría fueron muertos. Después de eso pasó a ser dirigente de Quebracho, mucho tiempo. Uh-huh. Y de ahí pasó al gabinete de Solá. Entonces yo le pregunté a Solá, ¿por qué lo nombraste? Hay un pasquín que leí por ahí que decía que algunas familias ricas de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, lo habían apretado a Solá para que lo nombrara, o Solá lo nombró para quedar bien con esas familias ricas, porque la familia de Pérsico es muy rica. Uh-huh. Si bien él ha renunciado a esa herencia, me dijo que no, que eso no era cierto. Uh-huh. Es probable que sea verdad. Yo le dije, entonces lo nombraste porque es servicio, porque alguien te indicó. Me dijo, no es cierto, no es servicio. ¿Por qué lo nombraste? Y me dijo, me parece que vos no reconocés las dotes políticas de Pérsico. No, la verdad que no. La verdad que no, en eso tiene razón. Pero a mí me parece raro que un tipo de la fama personal, de ser insoportable, molesto, hasta desprolijo y sucio, te diría, de Pérsico, pueda ser nombrado en el gabinete de la gobernación sin tener ni currículum ni antecedentes, y además con las atribuciones de que convirtió a la gobernación de la provincia de Buenos Aires en una máquina de hacer contratos, y ahí armó la Evita. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces me parece muy extraño. Claro, porque si fue de Quebracho es una organización de los servicios de inteligencia. ¿O yo estoy equivocado? Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. El asunto es que ha impuesto una organización muy grande, de la que dependen muchísimos pobres. Fue viceministro de agroindustria, ¿te acuerdas? Uh-huh, claro. Impulsó o dirigió un movimiento de agricultura familiar muy importante, pero que por cada dos bolivianos que afiliaba tenía un empleado en la secretaría. Uh-huh. Creo que llegaron a ser 1.200 los empleados. Yo vuelvo a preguntarme, ¿cómo puede ser que Pérsico pueda colocar 1.200 personas con contrato en el Estado? ¿Cuál es el poder de él? No lo sé. No lo sé, realmente... Bueno, pero usted está hablando de la época de... No creo que sea el único personaje así extraño que... Nadie te puede decir de dónde sale el poder que tiene. A ver, Jorge, a ver si pensamos juntos y ayudamos a la gente... Yo me he visto como él, me dejo la barba hasta la cintura. Y acá, te digo, el Marcos Paz me pasó con algunos amigos míos alternativos... Mm. Con todos los conocidos que yo soy, yo iba con uno de ellos y el policía de la puerta, a mi amigo, y faltándome el respeto, lo puso contra la pared y lo palpó. Uh-huh. Y le pidió los documentos. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Sí. Ya es lo que quiero decir. Sí. El Pérsico me acompaña aquí al Banco de la Provincia y el policía lo pone contra la pared. ¿Cómo puede ser que el gobernador de la provincia de Buenos Aires lo ponga como jefe de gabinete? Yo no entiendo. Bueno, pero hay un derrotero, Jorge. A ver, lo nombra Felipe Solá. Después fue abanderado prácticamente del kirchnerismo. Y ahora es fue este... segundo del Ministerio de Agroindustria. Claro, y ahora fue... Pero además eso pudo nombrar mil... Está bien, ponete que a vos te nombren funcionario, pero que además de que te nombren a vos, ¿vos podés nombrar 1.500 personas por contrato? No. Yo no conozco a nadie que pueda nombrar... Yo en el mejor de los casos de mi vida pude nombrar dos. No, y aparte, otra cosa. Eso, ¿cómo vas a nombrar 1000 personas, tenés más poder que los ministros, ¿comprendes? Y hoy le triplicaron la partida presupuestaria para los planes sociales. Después cambia el gobierno y vos seguís claro. siendo oficialista. Claro. Y vas a ver a la ministra y la ministra te aumenta el presupuesto. Claro. Y la gente de él, no sé si eran 100, 200, 300, siguen estando laburando en el ministerio. Nadie los tocó. Y si, bueno, evidentemente que hay algún nivel superestructural o sobrenatural que lo respalda. No sé, habrá alguna cosa intergaláctica que lo respalda. Claro. Y que le dice a todo el mundo que tienen que hacer lo que Pársico quiera, no sé. Es muy raro, ¿no? Es muy raro que no se lo impugne, porque además habló en el Salón Felipe Solá, Felipe Vallese, de la CGT. Uh-huh. Cosa que yo no he podido hacer jamás, no sé si vos alguna vez hablaste. No hablé, he conducido algún acto, pero no, para hablar no. Es raro que puedan, que la CGT también se rinda. Yo me acuerdo, la sobrina nieta de Evita era de Levita. Uh-huh. Yo no podía creer. ¿Cómo se le subordinan a Pérsico? No lo entiendo. No entiendo cuál es el poder, pero no me gusta, comprender. No me gusta, es raro. Es raro. No es mágico, ¿eh? Hay alguien que dice, este hombre tiene el poder. No, y la suerte no existe. La suerte existe cuando uno se gana un billete de lotería, ¿no? Entonces, y cuando todo eso termina en una enorme manipulación de la pobreza y en una frustración del movimiento peronista, y en que la pobreza queda sometida tanto a Cristina como a Mauricio Macri, y cuando entonces son 3 o 4 personas, Menéndez, Grabois, Pérsico, no sé, podríamos hacer 3 o 4 nombres más, los que le pueden asegurar a este gobierno que no va a haber un desborda. ¿Se entiende? Que no va a haber un 2001. Porque ellos controlan la pobreza. Porque aprendieron la lección del 2001. Y eso se paga muy caro. Claro. Eso se paga. Eso cualquier gobierno lo paga. Porque te aseguran la estabilidad. Te dicen, no va a haber asalto a los supermercados. ¿Por qué? Porque a los pobres los controlamos nosotros a través de innumerables punteros. Que a cada pobre le aseguran un plato de comida en el merendero o le aseguran la continuidad del plan. Entonces los pobres no se van a mover. Y esto es todo lo contrario a lo que era el peronismo. ¿Te das cuenta cómo se hizo el 17 de octubre? Se hizo porque la gente salió a la calle y golpeaban las casas de los vecinos y decían, vamos, vamos, y se metían en la fábrica y sacaban a los obreros y los obreros salían y ocupaban los camiones de ganado y se ponían a la cabeza y decían, todos los que vayan subiendo, y la gente subía por la calle a los camiones de ganado y gritaban, vamos a Plaza de Mayo, y la gente se trepaba. Así se hizo con gente libre, autónoma, que decidía. Mi viejo salió solo de casa y se subió al techo de un tranvía, pero nadie lo llevó, nadie le prometió nada. Querían hacer la revolución y para eso tenían que recuperar a Perón, y querían ponerse en la Plaza de Mayo y demostrar que el pueblo decidía. Y eso, gracias a los piqueteros y una izquierda estúpida y cipaya, hemos perdido esa posibilidad de volver a hacerlo. Por ahora la hemos perdido. Sin dudas. Jorge, acá siguen llegando mensajes. Juan, saludos a toda la mesa. Como siempre, Ruli impecable acá en el sur de Córdoba, desde los municipios de La Pampa Sojera. No se rinde nadie, dice Hugo Gómez Verón. Desde Santa Eufemia, que creo que usted lo conoce, ¿no, Augusto? Sí, vamos, Santa Eufemia. Ahí está. Jorge, estuvo en Gualeguaychú. Lo han convocado, estuvo charlando y creo que por algún temita de salud no se pudo quedar un poquito más, pero sí fue parte de la charla. Cuénteme con qué se encontró en Gualeguaychú. Mira, me encontré con un gran sueño, que es el de detener las fumigaciones y las muertes de niños, pero cambiando el modelo, ¿comprendes? No se quedaron en una ordenanza que prohíbe el glifosato, no, porque eso es, en realidad es bastante tonto, ¿comprendes? Es como medio mágico, no. Dijeron, vamos a acompañar el cambio de modelo productivo. Uh-huh. Y entonces, no solamente se pusieron a trabajar en serio, recuperaron un campo del municipio que estaba en manos de una escuela rural, se pusieron a hacer prácticas, se inventaron máquinas, sembradoras, uh-huh. se hicieron prácticas y además se ganó a algunos productores que empezaron, que se reconvirtieron. Se mostró una experiencia espectacular de un campo de 450 hectáreas que los dueños confesaron que pensaban que iban a demorar 10 años en recuperarlo de la soja, porque era un campo que no tenía nutrientes, que estaba devastado el suelo, y en 3 años dice que están contentísimos porque mostraron lo que era. Gracias al pastoreo racional, se manejan con alambre eléctrico en pequeños lotes, y la gente que estuvo no podía creer la pradera verde que llegaba a la cintura de los visitantes con todo tipo de plantas, porque ellos manejan mucho los ciclos de la semilla. Entonces, por ejemplo, como el ciclo del pasto llorón es mucho más largo que el de la alfalfa, entonces ellos siembran alfalfa y meten el ganado a comer después que semilla la alfalfa, pero antes de que semille el pasto llorón. ¿Qué pasa? El animal, como lo meten muy apretado, come todo, come la alfalfa y el pasto llorón. Entonces ese pasto llorón no semilló. Lo hacen en 2 años, 3 años, y el pasto llorón ahí en ese campo desapareció, ¿comprendes? Sí. Y va quedando la alfalfa y todo lo que le van metiendo, pero manejando los ciclos de la semilla, fíjate. Y esto es lo que hacía el campo argentino, lo que hacía antes de la agricultura química, de la agricultura de insumos. Y no gastás nada, porque, ¿entendés? No tenés insumos, lo que tenés son procesos. Entonces lo que hay que cambiar es la agricultura de insumo dependencia por una agricultura de procesos que requiere que alguien viva en el campo, porque vos tenés que estar viendo. Claro. Si el yuyo que vos querés exterminar va a semillar, tenés que meter el animal antes para que se lo coma. Claro. O cortarlo, si no tenés por una máquina. Lo que tenés que evitar es que no echarle veneno, tenés que evitar que el yuyo semille. Es muy simple. Claro. Lo que pasa es que, bueno, un montón de tipos interesados en venderte el veneno te venden el herbicida, cuando en realidad lo que tenés que hacer es meter la vaca para que se lo coma antes de que semille. Porque si no, ahora vos tenés uno y el año que viene va a tener 100 de la misma planta. Claro, semilló, claro. Bueno, pero esto, y la gente, había muchos productores viendo esto, y volvieron realmente asombrados, y yo creo que la experiencia de Gualeguaychú se va a multiplicar, sobre todo en la provincia de Entre Ríos. Y esto es muy alentador, y por lo que hemos sabido, hay una red de municipios que practican este tipo de cosas, que se llama la RENAMA, sí, en la provincia de Buenos Aires, que están ya por todas partes. O sea, no es una gran mancha, pero hay innumerables manchitas en muchísimos municipios que se han acogido a la RENAMA. O sea, están cambiando el modelo desde abajo, porque desde arriba a Macri no se le ocurre. ¿Viste? Macri está preocupado por Vaca Muerta y la deuda. Y la mega minería, ya está ahí. Entonces, el tema es empezar a cambiarlo de abajo, que además eso te da poder y la gente aprende a volver a pensar, a decidir por sí misma. Claro. Entonces, yo creo que en vez de acorralar a los ojeros y decir que son asesinos y qué sé yo, hay que empezar a organizarse para obligarlos a que cambien el modelo. Claro, cuando desde el Estado nos llegan las políticas de soluciones, Jorge, el hay Estado, y claro, que también es el Estado, porque el pueblo es el Estado. Sí, sí. Entonces, y fíjate que además la situación es propicia, porque según dicen, este año hemos vendido 500.000 de toneladas de carne a China. ¿Entiendes? Sí. O sea, que quieran o no quieran, lo que viene es la carne vacuna, que vale mucho más que el poroto de soja. Lo que pasa es que la carne vacuna requiere preocuparse por el campo, por el terreno, por la pradera, claro, tener peones, ¿entendés? Y a muchos sujeros no les interesa, porque ellos están manejándose, no sé, a lo mejor viven en Punta del Este o en Puerto Madero. Claro, y manejan el campo desde la computadora de la casa. Claro, ese es el problema. Claro. Pero cuando vean que la soja cada vez vale menos y la carne vale cada vez más, van a tener que ir a la carne. O sea que nosotros estamos anticipándonos. Lo que pasa es que nosotros no queremos cualquier tipo de carne o cualquier tipo de construcción. Porque vos ves los avisos en Clarín y te habla de pool de ganadería, que es la uberización del campo, ¿entendés? O sea, claro. el aviso dice, necesitamos capitales para pool de ganadería. Entonces, uno tiene el dinero, el otro pone el campo, el otro pone la picardía, porque es ingeniero agrónomo, le junta la cabeza a todos y hace un pool. Uh-huh. No es eso, así se hizo la soja, con el pool. Lo que queremos ahora, no, es que la ganadería la haga gente que viva en el campo, que tenga hijos en el campo, que viva en el pequeño pueblo y que compre todo en el pequeño pueblo. Porque la soja lo único que deja es el dinero que los camioneros le dejan a las prostitutas del camino. Esto, la verdad, no deja, al interior no le deja nada. Uh-huh. ¿Entiendes? No le deja nada. Porque los brasileños, los camioneros vienen hasta con la comida en un tupper. No gastan. Sí, solamente sí. Putas gastan. Es un horror el modelo que hemos seguido. Y yo te digo que en la Facultad de Agronomía, Gustavo Grobo Patel, después de ver la película de Pino, dijo que ellos, los ojeros, habían realizado una gran revolución. Uh-huh. Que la Argentina no les reconocía. ¿Cuál era esa revolución? Dice, la revolución es que durante millones de años, o durante, estoy exagerando, durante miles de años, la agricultura tuvo consigo la labranza del suelo. Uh-huh. Y por primera vez la agricultura se ha independizado de la labranza. Hoy somos agricultores que no labramos el suelo. Es fantástico. Es tremendo. Es como decir, yo ahora puedo hacer el amor sin mezclar mis sudores con otra persona. Sí, sexo virtual. Claro. ¿Entendés? Entonces yo puedo hacer agricultura sin meter las manos en la tierra. Mm. Pero yo digo, pero escúchame, hermano, a mí me gusta meter la mano en la tierra. Claro. A mí me gusta besar a mi mujer. Ah, no. No. Porque la modernidad indica de que podés contagiar, te podés intercambiar bacterias con tu mujer, nada. No, un espanto. Nos están jodiendo, evidentemente. Nos están neutralizando humanamente. Son unos pícaros. Sí. Son unos pícaros y nosotros somos unos pelotudos, la verdad. Jorge, es tremenda la cantidad de gente que se está sumando a la audiencia, la estamos viendo acá, hay gente de Benavides, de Asunción, del Paraguay. Salgamos a la calle. Y hay que salir. A ver, ¿a qué plaza vamos a hacer? A juntarnos, ¿no? A juntarnos para adelante, claro. Hablar arriba de un banquito como hacían los anarquistas. Claro. Arriba de un cajón. Claro. Así se hizo la conciencia nacional. Claro que sí. Y sería bueno Corrientes y Esmeralda, ¿no? Para recuperar aquella esquina. Hay que volver a Corrientes y Esmeralda. Hay que correr a Corrientes y Esmeralda. Ya se nos va a ocurrir alguna de estas cosas para... Claro. Sí, porque hay mucho entusiasmo en mucha gente. Hay mucha rebeldía. No puede ser, ¿viste? No podemos tener... Está bien. Yo la otra vez pregunté a unos compañeros, le dije... ¿Pero cómo lo tienen ustedes de líderes a Massa? Con todo respeto, porque Massa no me parece mal, pero... ¿Cómo lo tienen de líder a Massa? Me dijeron, no es líder, no es nuestro líder. ¿Cómo que no? No, es nuestro candidato. Claro. Y empecé a aprender, no, hay que aprender, porque... Claro. Que no es lo mismo. Entonces, pero, no, hablemos en serio, hermano, ¿qué candidato, viste? No, vamos adelante, vamos a pelear, vamos a reivindicar el viejo peronismo, vamos a reclamar, a ponernos de acuerdo en 5 o 6 puntos, uh-huh. Por favor. Estar de acuerdo en algo, sobre todo en la representación. Y sin partidocracia, ¿no? Sin partidocracia, digo. Claro, porque la partidocracia no representa nada, se representa a sí mismo, es una suma de narcisos narcisistas que se apuntalan los unos a los otros. Uh-huh. Y entonces hasta escriben libros sobre su propia vida. Está todo armado, ¿viste? Un espanto. Hablan contra la hegemonía mediática, pero también dependen de eso. Es decir, todos dependen no van a tu radio, no, van a los grandes medios. Claro que sí. A mí me parece... Y que nosotros, y entonces, viven de nuestra ignorancia, porque la Argentina es un país que está de espaldas al mundo. No nos enteramos de nada, yo acabo de bajar hoy... un artículo sobre África donde habla que la bomba africana es la demografía. Se espera que lleguen a más de 2.000 personas, 2.000 millones de, en pocos años, para el 2050, y están todos aterrados porque no saben qué hacer, porque la edad media en África es de 18 años, cuando en Japón es de 47. O sea, Japón es un país de ancianos. Europa está pasando a ser un país de ancianos, y evidentemente que el futuro es chino o es africano. Donde surjan líderes que movilicen a toda esa juventud, África va a dejar de morir en las pateras del Mediterráneo para convertirse en países que afirmen su cultura y su identidad. No lo van a poder evitar, ¿comprendes? Pero y aquí estamos en todo lo contrario, reivindicar nuestro derecho a no tener más hijos, a la realización personal, total, es el culto al sí mismo. No podemos construir, no solamente no podemos construir un nosotros colectivo, sino que tampoco parece que tenemos capacidad de construir una descendencia. Es grave, que en gran medida yo creo que es la tristeza, la decepción, que no creemos en el futuro, pero hay que cambiar esto. Claro, porque el nombre... Ahí yo creo que hay que llenarlo de niños y de sueños y de esperanzas. Sí. Y de sueños revolucionarios. Totalmente. Y para eso necesitamos jóvenes. Porque, a ver, hay chicos de 25 o 30 años, Jorge, que es Jorge Rulli, que está charlando con nosotros, que abrazan el peronismo, ¿no? Desde la inocencia incluso, abrazan el peronismo. Digo de la inocencia no porque el peronismo no haya que abrazarlo, sino porque desde la inocencia, desde el conocimiento muy básico, muy muy uno más uno, nada más, ¿no? Claro, y digo... Y a partir de ese peronismo que abrazan, van con la cuestión de género, van con el tema de la... apoyan gobiernos que pseudo-peronistas que han hecho la sojización del suelo nacional, y fundamentalmente que renuncian o despotrican contra la hispanidad tres pilares del peronismo histórico. O sea, el campo, bueno, el estatuto del peón fue lo primero que Perón le dio como derecho a los trabajadores, empezando por ahí, ellos lo sojizaron. El tema de la hispanidad, ellos se agarran de la historia negra de España, que habrán cometido sus abusos en la zona y demás, pero es la historia proinglesa de la región. Y el tema de la cuestión de género, cuando Perón institucionalizó a la familia a través de la Constitución del 49. Entonces digo, hay una gran confusión enorme. Yo te digo, mira, a veces cuento la anécdota. Las anécdotas personales tienen mucho valor. Uh-huh. En el año 71, en La Matanza, donde yo militaba, 71 al 72, Perón venía ya. No sabés, nosotros no dormíamos, no comíamos. Éramos un grupo de la juventud peronista. Recorríamos los barrios, yo tenía una motoneta, las veces que me caí con esa motoneta, yendo de un lado para otro, y volví, y yo vivía en Ramos Mejía, dentro de La Matanza, y un día llegué tarde a mi casa, extenuado, y una de mis hijas, mejor dicho, la hija de mi esposa, pero que era como una hija para mí, bueno, estaba llorando, y había un gran escándalo en la casa, y entonces... ¿Qué pasa? Que la maestra le había enseñado ese día que los españoles le habían enseñado a los indios prácticamente a bajar de los árboles donde ellos vivían, claro, y hablar. Y le habían enseñado de Dios, toda una cosa horrible. Mi ex mujer era chilena y estaba muy ofendida. Y entonces me dice, mañana tenés que ir y regañar a esa maestra y discutir con la directora, esto no puede ser. Uh-huh. Yo le decía, pero escuchame, estoy haciendo la revolución, no puedo mañana, ¿viste? Perón está viniendo, claro. Mañana tenemos movilizaciones, no, tenés que ir. Y la nena lloraba, y decía, papá, tenés que ir a la escuela. No. Imagínate. Bueno, han pasado 20, 30, 40 años, esa maestra no está, pero la reemplazó otra, que dice todo lo contrario. Claro. ¿Comprende? Claro. Dice que el español era un genocida, que era criminal, claro, que los indios eran los verdaderos dueños de América. Y yo digo, y es la misma clase media que un día te vende River y al otro día te vende Boca. Totalmente, ¿comprende? Totalmente. Es la misma clase media que nos dice lo que tenemos que hacer, siempre igual. Si yo hubiera ido a pelear con esa maestra, no hubiera entendido nada, me habría echado, andás a ver, a lo mejor iba preso por cuestionar a la maestra. No, terrible. Le pasaría lo mismo. Claro. Y no es, yo digo, es la misma maestra, sí, no es la misma, pero es... Pero es la misma, en esencia. Es la misma. Claro, la esencia es la misma. Walter, ese es el problema, que no tenemos un proyecto, no tenemos una definición. O sea, México en ese sentido se siente un pueblo mestizo y dice... el proyecto de México es indagar en su propia historia para encontrar las raíces de la revolución. Uh-huh. Y nosotros no sabemos para dónde vamos. Es el problema. La Argentina nunca se propuso definir qué país es. Totalmente. Cada argentino tiene un poco de sangre indígena y un poco de sangre negra y un poco de sangre inmigrante. Bueno, ¿y cómo se llama eso? Se llama mestizaje, hermano. Si los Juan no solamente tienen apellidos españoles, sino que eran recolectores, cazadores, y ahora están haciendo chacras, están cultivando verdura. Mm. Entonces, eso es mestizaje. Eso es mestizaje. Aunque sí tengan la sangre pura de los Juan, pero lo que están haciendo, y hablan español, y además están cultivando lechugas y acelgas y rabanitos y zanahorias, eso es mestizaje también. Entonces, la suma del país es el mestizaje, lo tenemos que asumir, y ahí cambiaría todo. Y entonces allí ya no habría cuotas para la música y todo, sino que tendríamos... Había un discurso diferente, ¿entendés? Donde se acabaría el poder que tiene ahora la seducción de la modernidad. Uh-huh. Que nos venden las piedras de colores constantemente, nos envuelven con la víbora. Uh-huh. Jorge, acá, Walter Ávila, lástima, no nos dicen desde dónde nos están escribiendo, sería bueno que nos pongan desde dónde nos escriben. Walter Ávila dice, enorme abrazo, Jorge Rulli, siempre dando ejemplo de la conciencia nacional y los deberes que nos toca por hacer. Guillermo Rey dice, un productor el otro día me dijo, la agricultura por un lado y las vacas por el otro. Atroz. Aquí siempre fue cuatro años de agricultura y cuatro de bosteo, siempre fue, y así, yo te digo, la oligarquía era muy jodida, era una economía de vacas gordas y peores flacos, pero no hubo daño al medio ambiente, o sea, no había sustentabilidad social, había sustentabilidad ambiental. Ahora no tenemos ni una ni la otra, ¿se entiende? Sí. Porque esa gente, ese peón flaco, ahora vive en el conurbano, uh-huh, en las Ferreres, y se caga de hambre, se inunda, no tiene cloacas. ¿Qué ganamos, no? Sería honesto hacer una reflexión y ver a dónde volvemos o qué síntesis hacemos. Y que vayan al campo los que quieran vivir en el campo, que se los respalde y que vivan, porque en el campo se puede vivir hoy día con los recursos que hay. Se puede vivir con muy bien, comprende, se puede realmente hoy con un calefactor solar, tenés agua caliente todo el año, no necesitas el cable de la electricidad que te llega a tu casa, podés tener una pantalla, y de eso te lo puede proveer el INTA o cualquier organización del Estado, pequeñas pantallas, podés tener el celular, podés estar conectado, hoy podés obtener muchísima felicidad al vivir en el campo, ¿se entiende? Uh-huh. No es como antes, que la gente era muy dura la vida en el campo. Eso tiene que cambiar y hay que volver a poner a gente en el campo, sobre todo los que quieren. Yo más de una vez le dije a Solá, cuando era secretario de Agricultura, ¿por qué vos no crees en que la gente quiera volver? No creo que la gente quiera volver al campo, me dijo. Bueno, ¿qué te cuesta avisar que se va a anotar los que quieran ir para considerarlo? Claro. Bueno, hagan la prueba. Yo estoy seguro que se anotan 100.000 personas en los primeros días, ¿comprendes? Uh-huh. Y entonces ahí, una vez que se anoten, tenemos una masa de presión. Esta gente quiere volver al campo. Hagan planes de colonización, como se hicieron antes. ¿Eh? Y habrá que expropiar tierras, lo que sea, pero estoy seguro que muchísima gente prefiere volver al campo con algún respaldo o con un crédito, que en vez de darle el plan en la Ferrere se lo den en el campo. Claro, ¿entendés? Claro. Y tener su casa propia, y tener su terreno, y tener sus árboles, y tener sus animales, y criar conejos, o criar vacas, o lo que sea, pero tener hijos que coman, y volver a tener escuelas rurales como había, volverlas a abrir, porque han quedado miles de escuelas que son quedan los cimientos nada más. En algunos lugares las usan para criar chanchos. Sí, porque si no, aparte se la quedan Lewis o el jeque catarí, no, la tierra. No. Claro. Además, el país está despoblado y está indefenso. Porque esta es una política mundial. Los territorios tienen que estar despoblados porque son utilizados para los monocultivos o para la mega minería o para hacer hidroeléctricas para, o hacer cualquier mega obra de esas que manejan las corporaciones. ¿Comprenden? Y ahora cuando hay gente no se puede hacer eso. Y ahora China y Estados Unidos disputándose Neuquén. Además, sí. No. China es una gran potencia, ¿viste? No, la culpa no la tienen ellos, que están como en un camino muy difícil de salir. La culpa la tenemos nosotros, que nos abrimos de piernas, realmente. Nos entregamos y hacemos, y entramos en todas las jugadas. Totalmente. Pero no hay una que perdamos, ¿eh? Realmente. La clase dirigente de la Argentina, no importa ya su bandería política, son todos ineptos, incapaces, entregados, traidores, no sé, no, ya no sé cómo denominarlos, pero sobre todo muy muy ineptos, ¿no? Totalmente. Hoy estamos en esta misma situación, estamos todo el día discutiendo planes financieros, no hay ningún plan de crecimiento, ¿quién va a invertir en el crecimiento argentino si conviene mucho más la finanza, el préstamo, no hay ninguna posibilidad? Nada, cierran constantemente los negocios, se afecta a la clase media, que es la que votó a Cambiemos. ¿Y qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Volver a Cristina? Es una locura, estamos encerrados. En una situación sumamente difícil. Estamos encerrados, sin duda alguna. Me parece muy terrible que sea justamente, yo salí a polemizar, porque en vez de denunciar la grieta como una complicidad y como una encerrona, Horacio González sale hace un documento proponiendo a Cristina presidente y después sale Grabois con un frente patriótico Patria Grande con lo mismo, diciendo que Cristina presidente. O sea, en vez de desarmar la encerrona, la hacen cada vez peor. Le ponen otra cadena más. Claro, entonces parece que no tenemos alternativa. ¿Es Macri o Cristina? Estamos muy jodidos. Estamos muy complicados. No solamente son muy parecidos, sino que, como dijo el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, que ha sido ministro de ambos, dijo acá, más allá de los relatos, todo es lo mismo, es el mismo sistema. Y lo que cambia es la retórica, nada más. Y Jorge, el gobierno de los Kirchner, que fue desde el inicio nomás, cuando Néstor le dio somisa a los chinos, el gobierno que más cedió cosas a los chinos, y hoy tenemos al hijo del representante de los negocios chinos en Hispanoamérica, como presidente. Claro. No sé. Es toda una conducción hacia lo mismo siempre, sea cual fuera la bandera, ¿no? Claro, Macri empieza a ser Mauricio Macri, que ahora se lo denosta tanto y que parece que es el enemigo público para el kirchnerismo, y que no podemos dejar de tenerlo siempre en la mira porque es una cosa espantosa. Y yo no dudo que sea espantoso, pero nace con el peronismo de Menem. Claro. Es uno de los que se acerca, como se acerca a Neustadt, es uno de los que son descubiertos. El Marco Paz, tenemos la incineradora, que era de Marco Martini, que siempre supusimos que era de Mauricio. En realidad el dueño era Jorge Mauro, que había sido gerente pignoratricio del Banco de la Ciudad con con Carlos Grosso, que a su vez fue gerente de SOCMA, o sea, de los Macri. Sí, y fue impulsada a jefe de gobierno porteño por los Macri. Claro, y bueno, y en ese momento SOCMA es del viejo Franco, pero Mauricio tiene unas 300 empresas, no es solamente Manliva, tenía unas 300 empresas de diferentes tratamientos de basura y diferentes tipos de basura. Y lo que nosotros averiguamos en ese momento, te estoy hablando mediados de la década de los 90, es que de esas 300 empresas, que todas tenían la dirección en la misma oficina de la calle Alsina, y cuyos directivos se intercambiaban, de esas 300 empresas, él separó unas 30, que eran las más riesgosas, porque trabajaban con residuos tóxicos o con residuos sanitarios de los hospitales, que siempre son muy peligrosos. Uh-huh. Esas 30 empresas pasaron a otras manos, que uno puede suponer que son testaferros o no, o quizá las vendió, no lo sé. Claro. Pero en esas 30 empresas, por ejemplo, había varias incineradoras y tratadoras de residuos tóxicos. Algunas se había incendiado, como una en Cañuelas, y había muerto un bombero. Entonces, una empresa que se incendia donde mueren bomberos, es una empresa que esta gente trata de sacarse de encima, ¿comprendes? Porque uh-huh. ahí hay una carga. Entonces, esas empresas cuestionadas por el vecindario, él se las sacó de encima y se las pasó a otra gente. Pero Mauricio Macri estaba detrás de toda esa... De todas esas políticas desde los años 90 y tenía estrechas relaciones con el gobierno de Menem, con Chabrán, que estaba en negocios similares, con el Correo, ¿sí o no? Sí, claro. Esto nace de la entraña de ese peronismo posperón. Uh-huh. No lo podemos negar. No, sin duda. Y que necesitó de alimentarse eso, si son el PJ o el pejotismo es la clave electoral y la clave de gobernabilidad y de posibilidad de realizar obras por fuera de ese PJ para cualquier gobierno. O sea, sí, han necesitado es la garantía del orden. Es la garantía del orden, exactamente. La garantía de que no haya desbordes, de que no haya colapsos. Es real. De que la gente no se desenmarque, ¿no? De los límites. De los límites establecidos. Y es terrible, porque no era así. Yo en Corrientes, por ejemplo... En Corrientes conocí el caso de un peón al que estaba a cargo de varios centenares de vacunos. Uh-huh. Pero en un lugar muy alejado, tenía un rancho y el dueño del campo y de las vacas periódicamente le llevaba una bolsa con comida, generalmente enlatados y polenta o fideos. En un momento dado se le olvidó llevar la bolsa. Uh-huh. Se demoró. Uh-huh. Cuando llegó, lo encontró muriéndose. Uh-huh. No sé si creo que le salvaron la vida, pero estaba ya... Muy mal. Casi en coma. Claro. Porque no se había atrevido a carnear una vaca. Claro. ¿Comprendes? Sí. Es terrible. Bueno, es terrible. Lo están haciendo con nuestro pueblo. Totalmente. Hoy pueden morir... Si Pérsico le cierra el merendero, van a morir de hambre, pero no van a salir a robar o a asaltar para comer. Y es duro eso, porque la gente, los argentinos, éramos rebeldes. Y rebeldes en todo sentido, porque yo recuerdo que mi padre decía, asumía su pobreza, decía, soy pobre pero honrado. Porque el rico es ladrón. Lo habían aprendido, no sé cómo, no habían leído a Proudhon. Pero eso les había llegado a través del anarcosindicalismo y del peronismo. Uh-huh. Y del laborismo previo al peronismo. Era una herencia cultural. Éramos pobres, pero orgullosos de ser pobres. Éramos pobres en un sentido antiguo y cristiano de la uh-huh. vida. Uh-huh. Ser pobre era bueno. Ahora se ha convertido en un castigo, porque la pobreza en realidad es miseria. Y porque todo el mundo quiere salvarse uh-huh. en una sociedad de individuos que no pueden construir nosotros, sino que cada uno busca el salvarse solo, ¿no? Totalmente, el individualismo contra el que el peronismo fue siempre. Walter Ávila nos dice que es de Boulogne, nos escribe Sandra desde Zárate, que le manda saludo también Jorge. Y en San Pedro, Guillermo Rey nos cuenta que ayer una vecina contó que pasaron dos o cuatro, no sé cómo dice acá el mensaje, y le destrozaron la producción de Rosales de acá a 3 años. Un desastre, el hijo internado. ¿Le pasaron que los fumigadores? Y probablemente debe haber sido, sí, eso, porque acá el mensaje no es claro. Si Guillermo, si nos seguís oyendo, por favor aclaranos ese mensaje nuevamente. Había haber un campo cercano de soja, la fumigación le llegó y le mató toda la producción. De acá a 3 años, dice que le... Sí, claro, porque no es solamente que afecta a las personas, los apicultores prácticamente han desaparecido. Uh-huh. No hay más. La Argentina es una potencia en la exportación de miel. La Argentina no exporta más miel, porque las abejas han muerto. O sea, y esto, no estamos hablando de vida solamente, estamos hablando de producción y de números, de uh-huh. dinero. Uh-huh. Y y tampoco se lo quiere ver, ¿comprendes? Porque acá hay mucha gente pagada por la soja y por las empresas que abastecen la soja. Sí, sí. Y ahora te venden el rizobacter, te venden el una cantidad de elementos que tienen bacterias, porque tenés que bañar la semilla antes de, a la semilla digo, al grano de soja, antes de meterlo en el suelo, porque el suelo está tan pobre que le tenés que dar una película de bacterias, ¿comprendes? Y todo eso cuesta. Claro. Y el fertilizante cuesta. Y el herbicida para que no tenga competencia con los vivos cuesta. Y la soja vale cada vez menos. Entonces no hay caso de esto. Vamos al abismo, ¿comprendes? Aferrarnos a este modelo productivo es ir al abismo. De hecho, Grupo Compatel ya quebró y se fueron a Brasil, él como muchos otros. Porque en Brasil la soja sí tiene una perspectiva. ¿Por qué? Porque está el cerrado. El cerrado son cientos de millones de hectáreas a devastar. ¿Comprendes? Entonces ahí la soja sí tiene eso, tiene es negocio. Pero por supuesto al precio de destruir Brasil. Pero como Bolsonaro ya dijo que no le importa el tema, entonces los sojeros argentinos se van para Brasil para hacer soja a costa del cerrado y la Amazonía. Entonces ahí le sale barata, la soja es negocio. En Argentina ya no, porque no hay más donde deforestar. La ciudadanía está toda alerta y cuestionadora, el suelo está empobrecido, los insumos que se necesitan valen cada vez más. El arrendamiento del suelo es muy caro. Entonces, la soja no es negocio. Nos vamos al pozo con la soja. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que este gobierno no sabe qué hacer. No sabe, no tiene alternativa. Pone retenciones, saca retenciones, claro. Vuelve a poner retenciones. No tiene política. No tiene política. No tiene política para la soja. Tiene política a lo mejor para Vaca Muerta, para otras cosas, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Acá dice que pasaron 2,4D. No sé qué es 2,4D. Debe ser... 2,4D, ahí está, que es un... Terrible. Bueno, 2,4D mata todo. Bueno, ahí está, dice que le destrozaron la producción de los rosales a esta vecina, y dice Guillermo Rey, en San Pedro, nos dice que es apicultor, justamente, que él es apicultor, y es víctima de todo esto. Sí. Jorge, usted cuando estuvo en Entre Ríos la semana pasada, cuando lo para la gente, cuando se pone a hablar... ¿De qué le habla más? ¿De su tarea ecológica, de su tarea con respecto a la agricultura ecológica, o de peronismo, o de todo un poco? Lamentable. ¿Hola? Sí, sí, lo escucho. Sí, no, habla mucho más de... No, en Entre Ríos de ecología, me conocen más por las campañas en defensa de la gente afectada, de los niños nacidos deformes. Yo prácticamente... En la época de campaña para el paren de fumigar, no sé si hubo algún pueblo que dejé de visitar. Mira, fueron años de trabajo durísimo, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, porque era de las provincias más afectadas, ¿no? Así que bueno, yo lo caminé todo con algunos compañeros, pueblo por pueblo, ¿no? Y hubo pueblos donde venía la gente con máscaras de gas a escuchar, porque ya no era tanta la contaminación, era irrespirable, tenían que andar permanentemente con máscara, ¿no? Te digo, me acuerdo de un pueblo que se llama Líbaros, y había gente con máscaras entre la audiencia. No, es terrible, es tremendo esto. Y acá nos agrega Guillermo Rey en San Pedro, Jorge, hace 40 años acá se cosechaba 70 kilos por colmena, hoy 15, no hay más floración, dice. Es tremendo esto, ¿eh? Es tremendo, sí. Yo te digo que una vez me contó un dueño de inmobiliaria en San Pedro que él vio llorar destrozados a los viejos italianos que tenían las plantaciones de frutales con las topadoras y les arrancaban los árboles cuyos padres habían traído de Italia y habían reproducido a lo largo de un par de generaciones. Y ahora esos terrenos se vendían para soja y lo primero era arrancar los árboles. Y los vio, él me contaba, se puso a llorar. Hay que ver llorar a un dueño de inmobiliaria, ¿no? Imagínatelo a Duvalde, una cosa así. Sí, yo no podía creer. Sí, sí. Y se quebró contándome estas historias de San Pedro. Y hay una confitería ahí famosa que es el Buti, ¿no? donde algunos de estos antiguos chacareros se reunían, y las historias que cuentan son siempre terribles, ¿no? Es una de las ciudades de mayor miseria que yo he visto, San Pedro. Era una ciudad de las más ricas de la provincia de Buenos Aires. Hoy día tiene cinturones de miseria, donde hablando con las maestras le contaban que muchos chicos no tenían dimensión de la propia edad. No solamente no sabían cuándo cumplían años, no entendían cuál era la diferencia entre tener 10 años, 12, no. Eran, pero no uno, muchísimos. Hablé con varias maestras que me decían que no sabían qué hacer. Había un nivel ya subhumano. Y esos crímenes terribles son la consecuencia de haber aceptado a espaldas de la democracia en la época de Menem el modelo que nos propuso Bungibor, Bungibor y Neustadt. Y eso también lo hizo el peronismo, o el neoperonismo. El neoperonismo lo hizo la... Y hoy el PJ tendría que tener alguna palabra, alguna memoria, alguna reflexión, y no la tiene, porque casi todos estuvieron ahí y ahora se callan. Y se callan y no hablan de eso. No fue solamente el beso a Rojas, fue mucho peor. Todavía el beso a Rojas pudo haber sido pacificador en tal caso, pero no, ni siquiera fue eso, ¿no? No fue solamente Menem, me acuerdo, claro. En el Ministerio de Economía de Caballo, yo estaba allí en la Secretaría de Cultura y sabía, y eran centenares los montoneros que habían vuelto del exilio y que no hablaban y tenían su empleo, y cada uno colaboraba como podía, pero hubo una opción por la modernidad y por la agricultura industrial, y esto habría que revisarlo, porque realmente yo me encuentro ahora que hablo con muchos grupos peronistas y siguen respaldando la soja, y yo te cuento las cosas, y no han ido nunca al Garrahan, ni han ido nunca a estos pequeños pueblos de Entre Ríos para ver la cantidad de niños deformes que viven en sillas de ruedas y con pañales porque no controlan el esfínteres. Y es terrible, es desgarrador ver esa niñez frustrada para que algunos sojeros ganen algunos millones de dólares. Y hubo un caso famoso porque un sojero muy rico de Entre Ríos tuvo un hijo que le faltaba un brazo, tenía la mano en el hombro. Y los periodistas le preguntaron después si no tenía sentimientos de culpa, ¿no? Y se puso muy loco, muy agresivo, y dijo a mi hijo va a tener un brazo menos, pero va a tener varios millones de dólares, no como ustedes. Y ahí terminó la entrevista. Hay que ser bruto, ¿eh? Hay que ser bruto. Hay que tener vacío de alma, ¿no? Es una opción. Hay que tener vacío de alma. Como argentinos tendríamos que reflexionar en las opciones por las que hemos atravesado, ¿no? Totalmente. Jorge, ya para la despedida, porque ya estamos casi sobre las 20. Déjame porque... Sí, para mí ya me tiene convocado, pero convoque a la gente. Dígale algo para que la gente, y hay mucho oyendo, y va a haber mucha más en el diferido, oyéndolo nuevamente, porque se replica después el programa en la grabación. Convóquela a la gente, Jorge, convóquela. Convóquela a esta lucha que muchos ya nos hemos enrolado detrás suyo. Sí, bueno, pero estoy terminando. Realmente yo creo que sí, hay que tratar de recuperar el movimiento nacional. El movimiento nacional es construir nosotros, y para eso hay que poner mucho amor, mucho amor fraterno, ¿no? Y pasar por encima de las diferencias sin perder la ortodoxia de los fines y la disciplina de lo que uno se propone, pero uno puede igual ponerle la mano encima al otro con afecto, con amor y respetando la propia diferencia, ¿se entiende? Hay que aprender a hablar. En especial porque al hablar uno define lo que quiere, y hay que aprender a escuchar al otro. Y ahí sabes cuál es la diferencia con el otro. Nosotros no sabemos hablar, no sabemos escuchar, no dialogamos. Y eso es terrible. Tenemos que construir un diálogo para construir nosotros, reconstruir el movimiento nacional, tener memoria, recuperar la memoria de todas estas cosas que estoy diciendo. No puede seguir, no puede ser que sigamos hablando de de que Néstor enfrentó a la ALCA. Mentira, respaldó a la soja como nunca. Hicieron el programa del plan estratégico agroalimentario y agroindustrial, que por el cual había que doblar la cantidad de tierras dedicadas a la soja, una locura total. Se sigue respaldando la crisis del campo como un momento de lucha contra la oligarquía, cuando en realidad fue el final de la oligarquía patricia, de la oligarquía vacuna, y el nacimiento de una nueva plutocracia, el empresario transnacional, que ya no vive en el campo, los Eduardo Elstein, los Globo Patel, toda una cantidad de gente que ya no son el patriciado, es otra cosa, y no lo entendieron, no lo quieren entender. Hay cosas básicas, me lo dijo, interpelándolo a Felipe Solá, me dijo, la única institución que me, cuando yo habilité la comercialización de la soja transgénica, la única institución que me expresó formalmente su rechazo fue la Sociedad Rural Argentina, por escrito. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, sí. Le dije, ¿por qué? Porque no estaban de acuerdo con ese plan. Pero entonces, ¿ese plan no era de ellos? No, ellos tenían otro plan. ¿Este plan de quién era? De Mario Hirsch, de Bungibor. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, y todavía siguen diciendo que el enemigo es la oligarquía vacuna. Si no existe más la oligarquía vacuna, es otra la oligarquía que hay. Los están confundiendo. Los están vendiendo pececitos de colores constantemente, ¿viste? Nosotros compramos todo, cualquier cosa. Totalmente. Yo creo que hay que liberar la pobreza de sus actuales opresores. Totalmente. Y construir trabajo y alternativas. Yo veo los hermanos paraguayos en los barrios de Moreno, los fines de semana, los ves a todos, se convocan y salen todos los hombres con una pala en la mano a arreglar las veredas y el camino por el que las mujeres llegan al colectivo para que no se embarren, y ves 30, 40 hombres arreglando el camino para que sus mujeres puedan llegar a la parada del colectivo. Uh-huh. Ahí hay un nosotros, es una sociedad de origen campesino que mantiene esa vida en común. Eso en un barrio de argentino no lo podés ni siquiera imaginar. Está todo el mundo peleado, nadie se habla entre sí, ¿comprendes? Totalmente. Y eso lo tenemos que cambiar, porque si no vamos cada vez peor. La vida en el barrio hay que rescatarla y hay que volver a tener el limonero, porque nosotros cuando sacamos el limonero, cuando sacamos el mandarino, porque nos ensuciaba el patio con las hojas, todo, nos hicimos cómplices de Globo Copatel. En los pequeños actos nos hicimos cómplices. Cuando dejamos de tener el perejil en una lata, nos hicimos cómplices. Hay que tener el perejil en la lata, hay que tener el conejo en la jaula como lo tenía el abuelo y lo engordaba con pedacitos de pan y las cáscaras del queso, hermano. Hay que dar la pelea, se da en lo pequeño, en lo grande. Y hay que engordar el conejo y comérselo para después saber a quién votar. Si no nos lleva bien el remis y nos llevan de la oreja a votar, siempre la misma historia. Y después no nos atrevemos ni a confesar que nos dieron una ayuda para que votemos al PJ o a quien sea, o a Cambiemos, no importa. Yo creo que la cosa empieza por la conducta personal. Y esto hay que marcarlo y ser capaces de volver a construir un nosotros y reconstruir el movimiento nacional. Y sembrar sueños, como dicen los zapatistas, para volver a tener esperanza, ¿no? Con esto termino. Te doy un abrazo, Juan, saludo mucho a la audiencia, el aliento de tantos llamados. Es un honor haber participado en este programa. Y para mí es una fiesta cada vez que charlo con usted. Un abrazo gigante. Un abrazo a todos. Un abrazo a la familia. Jorge Rulli, nuevamente charlando con nosotros en esta tarde de Acá No Se Rinde Nadie por Radio 4 de Junio. Mientras vemos que en Córdoba cayó granizo del tamaño de huevos de gallina. Tremendo. Como cierre de esta charla que hemos tenido con Jorge Rulli, que ha sido otra fiesta de conciencia, otra fiesta de pensamiento nacional. A todos los que nos mandaron mensajes, muchísimas gracias, a los que nos han seguido durante casi toda la tarde en una audiencia que estuvo prácticamente inalterable durante estas 2 horas. Fue Jorge Rulli, en Acá no se rinde nadie. El próximo domingo, perdón, el próximo sábado, no domingo, vamos a volver y tenemos el compromiso, por lo menos previo, del compañero Diego Mazzieri, que ya es autor del libro Ni Yanquis ni Marxistas Peronistas y que acaba de escribir un nuevo libro que va a estar saliendo esta semana, respondiéndole a un personaje nefasto que tiene la política argentina, si se le puede decir que lo tiene la política, ¿no? Está dentro de la política, no es político y mucho menos argentino, ¿no? Por sus procederes, que es Fernando Iglesias. Le ha escrito un libro contestándole las barbaridades que escribe este hombre. Bueno, amigo Mazzieri lo vamos a tener acá y también pensando al Movimiento Nacional. Señores, nos vamos. Gracias. Y en 7 días nos volvemos a encontrar porque, como siempre decimos, acá no se rinde nadie. Chao.